desgracias, demos a Dios que en una hostia todo se dio. Gracias mil veces, gracias mil veces, humildes gracias, demos a Dios. Gracias mil veces, gracias mil veces, humildes gracias, demos a Dios. Que en los cielos encendió el sol, vino a su siervo con gran amor. Gracias mil veces, gracias mil veces, humildes gracias, demos a Dios. Gracias mil veces, gracias mil veces, humildes gracias, demos a Dios. Oh dueño mío, rey y señor, ¿cómo pagarte tan rico don? Gracias mil veces, gracias mil veces, gracias, demos a Dios. Gracias mil veces, gracias mil veces, humildes gracias, demos a Dios. Eterno, luz y esplendor, camino y vida, verdad y amor. Gracias mil veces, gracias mil veces, humildes gracias, demos a Dios. Gracias mil veces, gracias mil veces, humildes gracias, demos a Dios. Los que me siguen y oyen tu voz, la vida eterna tendrán, Señor. Gracias mil veces, gracias mil veces, gracias, demos a Dios. Gracias mil veces, gracias mil veces, humildes gracias, demos a Dios. Gracias mil veces, gracias mil veces, humildes gracias.